en Florilegio Musical Ecuatoriano. Invitado que está aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es David Chumaña. Él nació en Sangolquí un 6 de abril de 1984, es hijo del señor Osvaldo Chumaña y de la señora Concepción Burbano. Nos visita para contarnos su proceso en función de la música, así como también del próximo concierto que van a desarrollar el 12 de abril en el Teatro México. Así que vaya tomando nota usted para que no se pierda esa oportunidad de acompañar a nuestros talentos ecuatorianos. Bienvenido, David. Gracias por estar aquí. Laurita, muchísimas gracias a ti, a la Casa de la Cultura y a esta radio que ha sido siempre como nuestra casa. Creo que todos hemos pasado por aquí en nuestros inicios. Me trae grato recuerdo de estar aquí. Qué bueno, pues nos alegra muchísimo. David, vamos a dividir esta entrevista en dos partes. La primera, conocer tu propuesta discográfica, así como conocer también tus inicios musicales. Y después iremos avanzando todo ese proyecto que usted ha venido desarrollando a lo largo de meses, de días, hasta llegar a lo que será la presentación de su nuevo álbum discográfico. Así que empecemos. ¿Cómo fue esa niñez en Sangolquí de David? Bueno, antes que nada, yo tengo unos rasgos medio cerracosteños, ¿no? De parte de mi papi, de la familia Chumaña, son de acá de la sierra, y de parte de los urbanos son de Guayaquil. Soy el último de 5 hermanos y prácticamente fui el único que nació acá. soy el último. Y bueno, vivir en el Valle de los Chillos en aquella época era vivir en el campo. Nosotros vivíamos en Cayapamba, exactamente, de donde hoy es el Colibrí hacia arriba, ¿no? Y en aquella época todavía lindaba y jugábamos en el río Pita, que aún tenía un agua cristalina en aquel entonces. Recuerdo bastante los alrededores, el hoy atractivo turístico, el castillo del Gringo Loco, eso era abandonado y nosotros jugábamos a las escondidas por ahí con mis hermanos, los amigos. Posterior a eso nos pasamos, por motivos ya de estudios de mis hermanos y míos, a vivir acá en la capital. Y tuve la gracia y la oportunidad de haber pisado las aulas del Instituto Nacional Mejía, que fueron mis primeros escenarios y donde yo realmente conocí muy de cerca toda esta idiosincrasia sociocultural que tenemos como país, que tenemos como ciudad, ¿no? Teníamos compañeros que tenían dinero, otros que no teníamos dinero, y esta diversidad hizo un compromiso muy social desde el arte conmigo. Qué bueno, pues así es como usted recuerda, bueno, todas esas aventuras que usted tuvo en su sector quizás son el motivo a veces de la inspiración y de ese apego hacia la música y de buscar la oportunidad también de plasmar esa poesía en personajes importantes. Claro, más que el apego es el compromiso, creo yo, porque hay mucha gente que está pegada con sus raíces, pero no está comprometida con los suyos. Y creo que este compromiso va más allá del escenario. Es un modus vivendi que yo lo he hecho, he compartido con muchísima gente, y claro, allá yo regresé, hablémoslo así, a los 19 años, cuando grabé nuevamente mi primer sencillo discográfico con el maestro Washington Barreno, que él vive también allá por el sector. Y ver ese cambio drástico hoy por hoy que tiene el Valle de los Chillos, Sangolquí y sus alrededores al de mi época, digo, qué bruto, ¿por qué no me quería vivir allá? No debía haber salido de ese estado. Hubiera sido pelucón. Qué bueno. Ahora, ¿desde cuándo usted dice yo quiero ser músico? Uy, bueno. A ver, en mi familia todo el mundo toca la guitarra, mis sobrinas, mis cuñados, papá también cantaba y lo hacía excelentemente bien, pero no profesionalmente, ¿no?, sino en reuniones con sus amigos. Yo decido esto, creo que es en el año 2000, en donde me confirmo al ganar un festival interno del Colegio Mejía. Estábamos ahí algunos compañeros. Claro, hay que tomar en cuenta que en mi época el Mejía tenía aulas de 60 alumnos Y claro, por aula tenías unos 4 o 5 que tocaban guitarra, ¿no? En este festival yo participé con el tema Ojalá de Silvio Rodríguez y Cuando Agosto Era 21 de Fernando Viergo. Pero hay que tomar en cuenta que en esa época también estábamos dolarizándonos, habían las manifestaciones estudiantiles y claro, todo el mundo cantaba el Che Guevara, cantaba canciones de Inti Illimani, del Poder Popular, de la Revolución Chilena, de la dictadura chilena de Víctor Jara. Así que para nosotros era, bueno, a lo menos para mí era un poco incómodo seguir cantando cosas de fuera. Y es cuando de la noche a la mañana, en una tarde me encerré en la habitación y compuse el tema Protesta Mejía Canta al Pueblo. Que fue escrito para el nefasto gobierno de Yamil Maguad, pero lo siguen cantando hasta la actualidad muchas organizaciones sociales que han hecho bandera con ese tema. ¿Usted este tema musical lo grabó en una primera propuesta o no se grabó? No, sí, este tema se lo grabó 3 años después con Washington Barreno, allá en San Olquí, y conjuntamente se lo grabó con los que éramos el grupo folclórico del Colegio Mejía. Es por eso que es la única canción que tengo, digamos, en grupo, con coros y todo, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a ver, ¿la tienes en el YouTube para ver si es que la podemos ubicar? Debe estar como Mejía Canta al Pueblo. Mejía Canta al Pueblo. Vamos a ubicar ese tema musical. Mientras tanto, pues, ¿significa que pusiste letra y música de esa canción? Sí, ¿o sí. Solamente...? No, letra y música, letra y música. Bueno, por lo general, la cantautoría y la guitarra nos da esa diversidad, ¿no? De ir escribiendo mientras colocamos la música o viceversa. Y colocando la música algo que ya está escrito. Sí, he tenido composiciones también compartidas, pero bueno, hablando específicamente de Mejía Canta al Pueblo, es un tema que lo escribí yo. Hay que hacer una línea, ¿no? Porque muchas veces se desconoce quiénes hicieron los arreglos, los punteados, los coros. Y es gente que queda en el anonimato, ¿no? Porque el que sobresale es el vocalista o sobresale la agrupación como tal. Pero los autores y compositores muchas veces quedan restados de importancia. Entonces, Washington Barreno y el profesor doctor Efraín López es quien le puso el tema de Mejía Canta al Pueblo. Porque la canción inicio se llamaba Señor Presidente. Y todo el mundo decía, no, así es copia de Señor Gobierno, pero le has puesto Señor Presidente. Entonces, el doctor Efraín López, que era profesor de investigación del Colegio Mejía, él dijo, pongámosle Mejía Canta al Pueblo. Mejía Canta al Pueblo era un festival que se organizó creo que unos 2 o 3 años, allá por los años 90. Y era un festival de tinte protesta y latinoamericano. Entonces la canción aún encajaba. Mi gran mayoría de escenarios son folclóricos y a veces me dicen, pero tú no haces folclore, o sea, ¿qué haces metido ahí? Y Vladimir Cabajar, que tenía un programa en una radio, él alguna vez yo le pregunté, ¿no? Porque él era uno de los primeros que ponía mis canciones, porque yo inclusive tuve orden de captura en la época de Lucio Gutiérrez. Y cuando él declara el estado de emergencia, Coavisa usa Mejía Canta al Pueblo para pasar las tomas de los forajidos, y al primero que lo persiguen es al autor. Entonces, ajá, se dan conmigo, yo era dirigente estudiantil de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, o como me decían algunos amigos, eras chino. Y posterior a eso, Vladimir empieza a poner en la radio el tema. Y tiene bastante acogida por el movimiento social que se vivía en ese entonces, ¿no? Recordemos que hubieron muertos del Colegio Montúfar, hubieron heridos del Juan Montalvo, del propio Colegio Mejía también, porque la policía de aquel entonces no respetaba. Daba miedo salir a las manifestaciones, te disparaban al cuerpo, eran abusivos, y cualquier cosa en el parte era ley. Entonces uno no tenía su legítimo derecho a la defensa, peor aún siendo menores de edad. Cuando me preguntan a mí esto, ¿quién responde? Es Vladimir Carvajal, y me dicen, no, dice, o sea, lo que pasa es que tú tienes estos escenarios porque la música latinoamericana y folclórica va bien arraigada del canto social y protesta. O sea, ahí tenemos los ejemplos de Víctor Heredia, que él prácticamente haría, llamémoslo así, baladas, son románticas, pero el contenido social que tiene, inclusive hasta sus canciones románticas, se acopla al género latinoamericano. Sobreviviendo es una de las canciones que, si bien cierto, no tiene instrumentos folclóricos, pero es una canción representativa de Latinoamérica entera. Entonces, algo así me sucedió a mí. y hasta por hoy, o sea, sigo compartiendo escenarios, este tipo de escenarios, que me han parecido geniales porque, sin menospreciar a otros, creo que tiene un nivel de cultura y un nivel de público más alto, más crítico, y eso te da uno a tener una responsabilidad más grande ante la composición y también ante el trabajo que entregas en escenario. Bueno, de hecho usted nos cuenta las historias de estas canciones, pero vamos a ir a escucharla. Pero antes quiero que nos comparta. Usted decía hay personajes que se quedan en el anonimato. Si bien es cierto, hay las canciones y es importante que, por ejemplo, se diga esta canción en primer inicio, mientras era poema, se llamaba así. Y quizá un slash, ¿cómo se la llama ahora? Porque a veces nosotros acá en medios de comunicación desconocemos esas historias si es que no está el autor para realmente poder compartir esas verdaderas historias de cómo nacen los títulos de las canciones, porque David no es solamente su caso. Hay muchas canciones que uno se las conoce como, por ejemplo, Rosales Mustios, y que también se la conoce como Laura. Entonces son circunstancias en las que sí hay algunos autores que sí han dejado contando esas historias y... sería bueno también a veces tomar en consideración esto, cómo dice usted, cómo nace el cambio de esas canciones y cómo se quedan plasmadas, porque así es como se las graba. Vamos a escuchar entonces Mejía, Canta al Pueblo. Queremos darle, señor presidente, por tener en las calles a tanta gente. Gracias queremos darle, señor presidente, porque ha firmado nuestra sentencia de muerte y ha hecho de un paraíso un infierno de violencia interna. Y ha cortado un grupo de alas que querían llegar al sol o al mar. Sube el impuesto para poder pagar asesinos que matan con ley, que visten con casco y un fierro hecho hueco que cuando escupe hace un ruido dentro. Ayer los mejías protestaban en la esquina, gritando desde el alma todo lo que sentían. Ayer un amigo les lanzaba una piedra y a cambio recibe Santa Sepultura. Gracias queremos darle, señor presidente, porque está matando a toda nuestra gente y quiere sacar jugo de esta fruta seca y quiere tomar agua en el desierto. Y ha hecho de un paraíso un infierno de violencia interna. Y ha cortado un grupo de alas que querían llegar al sol o al mar. Un pájaro de acero parte con mucha esperanza, llevando corazones y desplazando almas, buscando horizontes en viejas y nuevas tierras, tratando de sacar agua de las piedras. Sube el impuesto para poder pagar asesinos que matan con ley, que visten con casco y un fierro hecho hueco que cuando escupe hace un ruido Mejías protestaba en la esquina, gritando desde el alma todo lo que sentía. Ayer un amigo les lanzaba una piedra y a cambio recibe Santa Sepultura. Verás, verás, Adasma, por la áspera pendiente hacia la cumbre, cuando el sendero de la vida es difícil, se aprende a templar más el alma, y los mesías tenemos el alma de acero para elevarnos hacia las estrellas. Bueno, y hemos podido disfrutar de este tema musical que tuvo gran éxito. ¿Esto por qué año fue? En el año 2003, y de ahí fue reutilizada en época de los forajidos con nuestro querido Lucio Gutiérrez. Con Lucio estábamos mejor. Pero es así como van naciendo, miren ustedes, las historias de las canciones. Bueno, David también nos va a comentar, y sí sería bueno, yo sé que él tiene todos sus manuscritos por ahí, porque ha tenido varias canciones que han tenido un gran éxito aquí en nuestro país. Y creo que nos pasa, en la época en la que se hacía baladas aquí en el Ecuador, porque habían, los estilos que venían de México, que venían de España, también los tenían acá nuestros ecuatorianos, y cuando se escuchaba en la radio uno de esos temas musicales, decíamos, ah, no, este es de México, de España, sí, de Venezuela, pero resulta que pasa el tiempo, y me ha pasado a mí personalmente, y por eso lo digo, resulta que llamo y viene el invitado, el artista acá a los estudios de la radio, cuando me dicen, en aquella época escribí tal canción y tuvo un gran éxito, entonces digo, wow, yo creía que era de otro país y no era de nuestro país. Sabes que eso me han comentado muchísimos, yo tengo... No sé si ese ya, definirlo como problema, ¿no? Pero por lo general cuando vamos a provincia, más en Cotopaxi, me dicen, bueno, pero usted es el autor de Tu Recuerdo, un cigarrillo. Le digo, sí, yo escribí, pero él no era de fuera. Digo, no, o sea, siempre ha habido único y he sido yo. Lamentablemente, nuestra idiosincrasia no nos permite ver que podemos crear algo de una tal magnitud aquí, ¿no? Y topo el tema de Tu Recuerdo, un cigarrillo, porque ha sido impresionante. Mi primer disco se llamó Sueños de Soledad. Hicimos el video promocional a Sueños de Soledad. Visitamos las radios con Sueños de Soledad. Y la canción que se quedó con la gente fue Tu Recuerdo en un Cigarrillo. Y esa canción no estaba planificada a ser grabada. Uh-huh. Ni porque... promocionada. Nada, nada. La mayor parte de los artistas, tengo este CD, pero la canción que queremos vender es esta. Ajá. Entonces, la cuestión es que el tema, habían ya 9 tracks grabados. Y había espacio para uno más, porque antes, bueno, el disco llegaba a 700 megabytes, y cada canción te ocupaba unos 120, 130 en el formato WAV. Y yo creo que fui de los últimos en grabar a cinta, ¿no? En la cinta de cartuchito, con los 16 canales, y acomódate como puedas. Ahora llegan hasta 120, 130, puedes hacer maravillas y media. La cuestión es que tu recuerdo en un cigarrillo... se la graba porque había que ocupar ese espacio de la cinta. Entonces dije, bueno, grabemos esta, pero solo es una guitarra y al punteado. Me dice, no, no importa, hagámosle. Al momento que hicimos el tema, ocupaba en el orden del disco el número 5. Y nosotros nos dábamos cuenta que los jóvenes universitarios se pirateaban el disco porque no sabían el título. Ellos simplemente gritaban, la 5, toca la 5. No había el título. No había el título porque ya se lo iban pirateando, ¿no? Y antes era chévere, pues, habían los discos Imagine que vendían en las torres, duplicaban, se prestaban, y a lo mucho se compartían por Bluetooth en los celulares. Ahora, cuéntanos la historia de la canción, porque nuestros oyentes no pueden perderse esa oportunidad de tener en su mente ese registro de la canción Tu Recuerdo, un Cigarrillo. Bueno, la historia como tal... es bien larga, ¿no? Y creo que alguna vez la posteé en mis redes sociales. Pero en sí, Tu Recuerdo de un Cigarrillo es una carta que jamás fue entregada. Es una carta, yo estaba en tercer curso, lo que hoy se conoce como décimo de básica, y en la tarde en el colegio se pasó un colegio femenino porque lo estaban restaurando. Y claro, no había WhatsApp, no había Facebook, no había hashtags, no había nada. Entonces nos tocaba... Teníamos una estrategia de dejar el papelito debajo del asiento y la chica que iba en la tarde te contestaba, y nos demorábamos como unas 3-4 semanas en lograrle sacar una cita, en describir quién era y todo. Una de estas personas, la que me tocó a mí por suerte, fue la chica, la mujer del cigarrillo, y claro, yo ya sabía quién era, pero mis expectativas de vida eran muy bajas. No podías alcanzar ese No, o sea, dije, no, que iba a quedar como, le van a gritar, amiga, le espanto al perro. La cuestión es que, bueno, empecé a escribirle, empecé a enviarle cartas, empecé todo, así que dije, no, me voy a decidir, o sea, me la voy a declarar. No, peor quedar en la zona del amigo, ¿no? Así es. Así que, el día que me le iba a declarar, llevé todas las estrofas de la canción, era la carta que le iba a dar. Entonces, yo la veía siempre a escondidas. Había una panadería cerca del colegio, en donde yo sabía pasar las tardes, no toda la tarde, no, sino que cuando salíamos, hacíamos tiempo tocando guitarra y todo. Y ella, cuando pasaba, la única canción que yo tenía a la mano para cantarle era la canción de Hernán Sotomayor, A Tajitos de Caña. Como ella tenía los ojos medios claros, medios verdes, yo le sabía cantar, para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Y claro, ella no me regresaba ni a ver. O sea, pasaba de largo y yo cada que le veía, le cantaba y le cantaba. De ahí nace el verso de, trato de cantarte al oído cuando pasas y tu cabello desfilando cae por tu piel. Porque como no me regresaba a ver, yo lo único que ya le veía después era la espalda y el cabello que iba de un lado para el otro mientras iba a clases. Es así que me decidí a escribirle esta carta, a escribir el poema. Bueno, pasé a limpio como 3 veces, ¿no? Porque no había cómo consultar las palabras, no había cómo googlear las palabras. Y se iban con las faltas de ortografía. Entonces, Al último que le pasé en una hoja de papel bond, que la cual me guardé yo, porque me quedó muy bonita. Entonces dije, no, voy a hacer otra y le voy a dar en esa otra. Ahí le empecé escribiendo, le puse, trato de entender lo que me pasa cuando pierdes tu mirada en un rincón y sin saber. Quiero describirte en 1000 canciones, en 1000 sueños, ser dibujante y plasmarte en un papel. Ella, como, bueno, yo tenía mis clases de literatura, estábamos aplicando la metáfora, el símil, todos los recursos literarios. Entonces la segunda estrofa la empecé como a manera de deber, porque era un deber que tenía que entregar, y de una vez escribí la carta, le puse, con un sol callado que no habla con palabras, pero deja en tu cabello su color, con tus ojos claros y esa sonrisa entre tus labios que poco a poco conquistó mi corazón. Y esa era toda la carta que le iba a entregar. Así que la man justo ese día se le ocurre llegar tarde, oye, o sea, no llegó. O sea, no te ayudó nada. No me ayudó nada el clima, era viernes, los panas ya estaban abriendo la de norteño como buenos estudiantes. Claro, algunos ya fumaban, otros recién iniciábamos a escondidas a pegarnos las primeras pitadas de cigarrillos y no llegó. Así que baja un compañero mío que era de apellido Guerrero, me dice, vamos, loco. Y bueno, él tenía un cigarrillo y bueno, yo dije, ah, dame una pitadita. Y al rato que hago eso, llega ella y me pone la mano en el hombro y me dice, oye, te ves como un niño fumando. Digo, chuta, y bueno, se dio la vuelta, como llegaba tarde, se fue. Me quedé con una flor, era un girasol, no era rosas, no acostumbro a dar rosas. Era un girasol y la carta. Entonces yo ya no le entregué, ya no le hablé. No sé si se enteró que le dejé de hablar, ¿no? Porque eso solo quedó en mí. O sea, nunca le entregaste. Nunca le entregué. Y ya la amistad tampoco, nunca más la desarrollé. Dije, ah, ahí queda. Pasó el tiempo. ¿Y por qué te decepcionaste? No, pues es que mi expectativa era bien chévere, entregarle la cartita, cantarle y todo. No estaba todavía la canción. ¿Nunca te imaginaste que te iba a poner la mano en el hombro? No, ni siquiera me imaginé que no iba a llegar. Porque ella era, o sea, ellos creo que entraban a la una, nosotros salíamos 10 para la 1. Y en esos 10 minutos era por reloj, ella siempre pasaba 1:56 por la panadería, así en puntito, lo tenía todo bien medido. Así que llegó tarde ese día, y creo que ya eran la 1:05 por ahí. Ya, obvio, ya no iba a esperar más. Me puso la mano en el hombro, y eso fue el último recuerdo que yo me llevé de ella. Y claro, es la acción, ¿no? No sé si la pueden graficar. Llega el pana, me dice, vamos, guardo en la mochila la carta, el girasol, me pego la pitada del cigarrillo y siento el hombro y me dice, te ves como un niño fumando, y por lo que estaba atrasada salió. Entonces no hubo cruce de palabras, nadie. Y es por eso que tiempo después, fin de año, no sé si te acuerdas, nosotros hacíamos los trabajos en papel ministro, a mano, y eran... Claro que terminabas sí. El armario como una empresa de reciclaje. Así a botar. Y en las cosas que estaba botando encontré la carta. Entonces al momento que encuentro la carta dije, bueno, esto está chévere, le empecé a musicalizar. Yo escuchaba bastante Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, escuchaba muchísimo Fernando Viergo. De hecho, siempre me han dicho, oye, tiene un aire, un tinte así como de Fernando Viergo la canción. Y hay otros más osados que me dicen, es igualita cuando agosto era 21. Y claro, siempre les reto, o sea, hay una influencia. ¿Qué? Ponle a la mía ahí y ponle a cuando agosto era 21 y suéltales al mismo tiempo y vas a ver que cada una despega por su lado. O sea, no tiene nada que ver. Simplemente pero sí hay a lo el mejor, aire. Claro, el aire por el hecho de que tú nos contaste que empezaste a cantar esas canciones cuando lo hacías en épocas de colegio. Pero permíteme ser curiosa. ¿Lograste alguna vez buscar a la chica y decirle esta? No, o sea, después tuve el que morir lentamente viéndole los 3 años después hasta que se gradúe. Yo sabía quién era, sabía quién fue el enamorado, con quién ya no estaba, con quién sí, cosas así, sabía. Pero yo creo que ella nunca supo de mí después, o sea... yo era bien flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, como decía la canción. Pero al momento que yo encuentro la carta, la empecé a musicalizar. Y claro, era bien monótono, ¿no? Era bien monótono porque trato de entender lo que me pasa cuando pierdes. De la siguiente estrofa, con un sol callado que no... Y empezó así. Y faltaba romperle la estaticidad de la canción. Bueno, después cuando estudié música conocí el término, ¿no? Pero yo decía, algo le falta. Entonces fue el coro. Entonces el coro es cuando yo me acuerdo la última acción que le vi, y ahí pasó, ¿no? Dice, y me prendo un cigarrillo y tu recuerdo me viene a buscar. Soy un poeta que te escribe por las noches y sin saber. Como ya nunca más tomé contacto con ella, terminé con el verso y se conforma con el hecho de saber que existes, mujer. Bueno, pero sí sería bueno que conozca a esa mujer de ojos claros, que esa canción nació después... nació obviamente por ese cariño, por ese afecto. Yo diría la primera ilusión que podemos tener los jóvenes y que a veces claro, se queda en nuestra no quimera, esas quimeras son difíciles de olvidar. Pero mira, yo creo que, no sé, yo prefiero recordarla. No sé, ponte que se casó, se engordó, se no importa, sé. Pero debe sentirse contenta de que le hiciste esa canción. No, más bien que se muera de envidia. Nombre, todo, para que eso quede en la historia. No, siempre creo que cada uno de nosotros tenemos un nombre guardado en un rincón de nuestro corazón. Bueno, ¿no? Tus partituras quedarán por ahí en tus letras al final el nombre y cuando investiguen tu canción ahí lo encontrarán. No, no creo, no. El nombre, más bien el nombre lo da la persona que dedica las canciones, lo da la gente que se identifica. Para cada persona es un nombre distinto. ¡Qué orgullo! Yo he tenido el gusto de compartir varias historias de... caballeros, de compositores, de escritores, que bueno, sí se han atrevido a dar el nombre de las chicas y queda plasmado muchas de las veces, quizá en alguna otra oportunidad te convence y puedas sacar eso para poderlo escribir y que quede escrito. No, así que mis estimados amigos, para todas las mujeres, a veces aquellas mujeres que se hacen de rogar mucho, ¿no es cierto? Y que a veces no permiten que el otro pueda por lo menos... dar la mano o expresar esos sentimientos que pueden tener, así no llegue a consolidarse de forma positiva. Chicas, no le crean. Bueno, elijan siempre un buen partido. Un buen partido. Escuchemos este tema musical, precisamente Tu recuerdo en un cigarrillo, que fue, como ya escucharon la historia de David, uno de los temas que se quedó prendido en la juventud. Ser dibujante y plasmarte en un papel. cabello su color. Con tus ojos claros y esa sonrisa entre tus labios que poco a poco conquistó a mi corazón. Y me prendo un cigarrillo y tu recuerdo me viene a buscar. Soy un poeta que te escribe por las noches y sin saber. Y se conforma con el hecho de saber que existes. Que nos dice Melanie Pazmiño, muchos éxitos, qué linda canción, le dicen a David, y también queremos saludar, vamos a dar un saludito para todas las personas que están conectadas con nosotros, a Faniquito, a Mariana Guamán, a Nelson Villacís, a Carlos Aguilar, a Blanca Ríos, a Luis Estornayolo, a Wilson Naranjo, a Julia Vallejo, gracias a todos ustedes, a Jenny del Rocío Andrade, también a Leo Montenegro, por compartir con nosotros a través del Facebook, ya saben, mis estimados amigos. Mientras escuchaba este tema musical, yo estaba pensando que, bueno, con toda esa historia, aunque para que quede en ese signo de interrogación. Tema de película, hermano. Bueno, ojalá algún heredero de Sebastián Cordero se lo anime a hacer. Bueno, ahí estamos. Si alguien se anima a contar estas historias de vida, porque esas son realmente historias de vida. Imagínate que se pueda seguir todo ese proceso, cómo hiciste y que tú mismo puedas ser el actor. Ahí estamos. Bueno, no creo que llegue ya el actor, pero bueno, yo creo que el reconocimiento de la gente vale más y, como te decía, cada uno tiene una historia distinta con esta canción. El tema ya hoy por hoy supera los 5,5 millones de visitas en YouTube y es bien grato, ¿no? Y un reclamo para la SAICE. YouTube me paga regalías y SAICE no. Ah, mira. Bueno, esperemos de que haya ese reconocimiento, pero como tú dices, qué lindo que el público pueda reconocer el trabajo de los actores, de los intérpretes y de los compositores. De ese reconocimiento también que a veces nos reza en los CDs, pero que hay mucha gente atrás para poder consolidar y plasmar estos sueños de cada uno de los creadores. Bueno, y creo que más bien no es que no está en los discos o en los soportes digitales. Hay una falta de cultura, de reconocimiento público por parte de los productores. Porque en los detalles de YouTube te da la oportunidad para colocar todo esto de aquí, los créditos. Y sí sería bueno, porque hay muchísimos músicos talentosos que nos acompañan en el escenario. Porque en mi caso, David Chumaña, no soy solo yo que va. O sea, tengo un equipo de producción de 9 personas que está atrás, desde el sonidista, desde el chofer que maneja la furgoneta, desde los que suben a armar el escenario, el cableado, y los 4 que somos en escenario. O sea, es un equipo de trabajo que se arma atrás, ¿no? Lamentablemente, como yo siempre les he dicho a ellos, ustedes son la pieza fundamental para que nosotros sonemos bien, pero los aplausos me los voy a llevar yo. Y es una realidad de que o sea, todo mundo que trabaja en el medio la sabe, ¿no? Pero también sería tiempo que en Ecuador se reconozca esto. Porque imagínate, aquí hablemos de una película, ¿no? Siempre el sonidista es la última rueda del coche, o el audio es lo último que planifican. O no vayamos muy lejos, o sea, en una presentación o en una discoteca, cuando van, o sea, al sonido lo toman como lo último, o sea, yo he tenido lugares que cuando que es voy... parte fundamental. Solamente hago un paréntesis y de contarles a ustedes, mis amigos, cuando uno pasa por aprender un poquito de sonido, nos damos cuenta de que tienes que aprender, de que tienes que hacer un montón de trabajo, porque tienes que ver el sonido de las baterías, de las guitarras, de todos y cada uno de los instrumentos que tienes. Y luego de eso, ser muy cuidadoso de guardar ese trabajo que lo vas haciendo en la prueba de sonido para que finalmente el público lo pueda escuchar de maravilla. Y no es solo subir o bajar el volumen. Así es. Yo no entendía nunca de esto, pero desde un taller que seguimos, madre mía, vi que era un trabajo enorme para poder ecualizar y que quede perfecto para el público, porque el sonidista trabaja para el público. Muchas de las veces no trabaja para la persona que va a cantar. Ajá. Porque me puede sonar distinto a mis oídos porque estoy Dentro del escenario hay, bueno, hay dos tipos de sonido. El PA, que es el que va afuera, y el sonido de escenario, que es otro totalmente independiente, ¿no? El escenario sirve para que nosotros nos escuchemos, pero realmente el que importa es el de afuera. Como te decía, por lo menos yo trato en todas las producciones que hago sacar la mayor cantidad de efectos. O sea, ¿por qué? Porque en el escenario no vas a tener todos esos equipos, a excepción que ya tengas un escenario grande, ¿no? Donde sí los hay. Pero por lo general, y eso te iba a contar, cuando hemos ido a discotecas, a algún lugar, o sea, nos tienen un micrófono y un lugar para poner las pistas y nos dicen, pero es que me dijeron que usted era solista. Claro. Entonces no tienen el conocido rider técnico, los requerimientos técnicos. Pero creo que esa industria se está profesionalizando cada vez más. Ya tenemos por lo menos las primeras promociones de egresados en ingeniería en sonido, egresados en producción musical, y eso va a enriquecer bastante al país. Eso va a enriquecer bastante, y a la producción nacional como tal, ¿no? De hecho, pues ustedes, lo que nos dicen ingenieros en sonido, han salido muchos a profesionalizarse en el exterior, pero muy poco ha habido en nuestro país, y que bueno que esto siga creciendo y que todos los artistas o quizá las instituciones puedan contratar al personal ecuatoriano para que puedan también ayudar a esos emprendimientos. Bueno, David, vamos avanzando. Ya mismo se nos acaba el tiempo. Como quisiera regresar la manija del reloj, que ha sido estuvo importante muy amena, conversar contigo. Muy amena la conversa. Sí, decirte que bueno, hemos podido revisar algunos apuntes tuyos de tus datos y sabemos que hay muchas canciones que han llegado a los oídos, al corazón, el sentimiento de los ecuatorianos. Sé que has tenido una gran época también para mirar a personajes como personajes ecuatorianos que han sido reconocidos aquí en nuestro país, como Dolores Cacuango. Tránsito Maguaña y Dolores Cacuango, ¿sí? Son unas referentes, creo que yo, del feminismo real que se debería hacer, ¿no? No de desnudarnos y mostrar las chichis y vestir un pañuelo verde, sino más bien creo que la verdadera mujer feminista es la que ha ido haciendo grande y construido esta sociedad. Hay muchísimas profesiones aún que carecen de esta equidad de género, pero no del valor que tiene la mujer como tal. En el año 2009, nuestro querido Mashi hizo un proyecto que se llamaba Personajes Centenarios del Bicentenario. Entre esos estaba Tránsito Maguaña, y por concurso de merecimientos quedé yo designado a ser el compositor de la canción oficial a Tránsito Maguaña en el Bicentenario del país. Doña Tránsito murió exactamente un mes antes de cumplir los 100 años de edad, y yo conocía un poquito lo que te dan en sociales, en quinto curso, por ahí. Pero ya estudiándome para el tema, 100 años de historia, resumirlo, fue bien, bien complejo. Yo le invito a la gente a que busque la canción. Se llama Canción a Tránsito Maguaña. Ya la vamos a buscar nosotros también, Panchito. Buscamos Tránsito a Maguaña de David Chumaña. Canción para a nosotros, Tránsito Maguaña. Escucharla también más adelante. Sin duda, David tiene un montón de canciones, pero ahora, bueno, nos hemos dado el lujito de escuchar algunos temas musicales. Y avanza ahora. Entonces, sí, hablar de Tránsito Maguaña es hablar de una mujer que luchó por los derechos humanos antes de que exista la Declaración de los Derechos Humanos. Luchó por la jornada laboral de los indígenas, porque el indígena era como los dueños de los indígenas, eran los hacendados como tales, y ver hoy por hoy que llevamos esa herencia, ¿no? Esa herencia que lamento mucho los comentarios que hay hacia el nuevo alcalde de Quito. Y a veces yo me pongo a ver quiénes son los que critican, ¿no? Y son más rulimanes que uno. Entonces, no me parece que en pleno siglo, en un nuevo milenio, en todo lo que estamos, aún se dejen llevar por eso. O sea, yo decía, bueno, yo tengo un apellido indígena. Algún quichuismo, algún momento lo descubriré qué significa. Tengo 5,000 amigos y como 9,000 seguidores, y de los cuales todas las notificaciones son burlas solo porque tiene el apellido Yunda. Yo le decía a mi esposa, ¿no? Le decía, oye, le digo, ¿quién de los que le critican al man puede tener un carro de que tiene él, de que valen 200,000 y pico de dólares? ¿Quién se puede dar el lujo de consumir una tarjeta de crédito como lo consume él? O sea, son cosas que debemos pensarlas una y mil veces. Y eso da pie, aunque aún hay rezagos de esto sangre azul que yo siempre refuto, ¿no? Porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Y hay una canción del cantautor Ricardo Arjona que dice, la mierda huele igual, sea de príncipe o de plebeyo. Entonces, miren, gente, o sea, ¿qué nos está pasando como sociedad? Nuestro trabajo, créanme lo que les voy a decir. Yo he visto pasar muchos gobiernos, muchos alcaldes, y para mantenerme en pie y llevar el pan a mi familia, el que tiene que trabajar soy yo. El que va a cumplir la función soy yo. Y eso deberíamos estar. Los países desarrollados se dedican a trabajar. De hecho, ¿tú conoces el nombre del presidente de Suiza? O sea, son países que se pudren en dinero, pero porque cada uno hace su función y el ciudadano también aporta. No queremos como artistas, o al menos yo, como siempre le he dicho a Raúl Pérez Torres, un saludo para el ministro de Cultura, yo no quiero dinero. Yo quiero que el ministerio me dé las garantías jurídicas y económicas nacionales para yo poder ejercer lo que hago. Yo no quiero un auspicio de fondos concursables. Yo quiero tener la garantía de poder vender mi disco y que puedan comprar un material original. Quiero tener esas garantías que ustedes son las que deben darnos. No nos compren con auspicios y artistas, no se vendan por un plato de lentejas. Nuestra función es otra y si es de tema social va mucho más allá. Entonces creo que Tránsito Maguaña resumía todo esto de aquí. Ella logró que los terrenos los entreguen a los indígenas y a ella no le tocó. Ella murió en absoluta pobreza. Ya después, como dicen, no hay muerto malo. Hasta León Febres Cuentero lo fueron a despedir en la catedral. Yo vivía en Guayaquil en esa época cuando él se murió. Un tirano, no hay muerto malo. Sí, no esperemos estar muertos, como dice Gerardo Morán, que no es el autor, él no es intérprete. Es una tonada en vida. Porque ya sé, en vida que me quisieras. Ajá, es una tonada. Pero bueno, o como el María Chunchun, ¿no? Así es. Yo conversaba también, hay muchos temas. María Chunchun, un tema original de Ritmo de Bomba, que después, pues ustedes saben, tiene una serie de procesos hasta cantarse como lo claro, y hay dos versiones, jóvenes, porque hay una de Cotopaxi y hay otra de acá, del Valle. Claro, así es. Entonces, bueno, o sentada en un bar, una vez me decía alguien, yo converso mucho con Nelson Congo, que fue de Oro Negro y de Juventud del Valle, y él es el autor de Sentada en un Bar, o sea, pero la gente le logró focalizar más al tema por Ceci Narváez. Entonces yo le decía, doña Ceci, ¿y usted qué siente? Me dice, ¿sabes qué? O sea, lamentablemente la industria hace eso, que los autores queden en el desconocimiento. Bueno, y no ha pasado solo el tema que tú dices, ahí tenemos el de los Antares, me parece que es mi compañera, que lo popularizaron en Colombia, y el autor Miguel es de aquí, es ecuatoriano. De Ecuador. Bueno, ahí está. A mi lindo Ecuador, no es de Pueblo Nuevo, es de Rubén Barba. Así es, Rubén Barba escribió ese tema musical. Saludos a Carlos Naranjo, a Rocío, a Curi, Javier, también un abracito para todos ustedes, al maestro Jorge Jaramillo Gálvez por compartir con nosotros en este programa. Me ha dado muchísimo gusto, David, haber compartido contigo, y solamente nos queda este instante para que tú invites al próximo concierto que vas a tener en el Teatro México el próximo 12 de abril. Les invito el 12 de abril a que se den cita al Teatro México, en remodelado Teatro México, en el sector de la México, al lado de la estación, de la histórica estación del tren, en el sur de Quito, no es tan al sur, es centro sur. Vamos a tener un concierto junto a los amigos de Tempo Sur. Ellos sí hacen música latinoamericana con instrumentos folclóricos y excelente trabajo. Vamos a hacer este pequeño recorrido de 2 horas y media que va a durar el show como tal. Les invitamos a compartir, por lo general la gente que ha ido a mis conciertos, a mis shows, más que solo cuando son en teatro, saben que dedicamos un tiempo para conversar y también un tiempo para la fotito para el Face. Nosotros quedaremos muy agradecidos de que se den cita este 12 de abril, y el 12 de abril hago el lanzamiento oficial del nuevo material, que aún estamos viendo si cerramos un auspiciante para poder entregar a 500 personas el material gratuitamente. Bueno, ahí está, estos temas musicales, mis estimados amigos. Si se perdió, no escuchó toda la entrevista, puede escucharla en nuestro Facebook y ahí conocerá la historia de esta canción, Tu Recuerdo, Un Cigarrillo. Bueno, y muchas historias más. Sí. Y recuerde, este 12 de abril en el Teatro México. Muchas gracias. David, les voy a dejar con un fragmento de la canción Tránsito Maguaña de nuestro invitado David Chumaña. Hasta la próxima. No me cuesta nada descubrir en tu mirada la crudeza del dolor. Me cuentas de memoria el pasado de tu historia en la retina de tu gloria. Estáis tan estalido, recuerdo a los presentes que tránsito es pasar. La idea que no se estanca, la idea que siempre avanza, la lucha que no descansa. Traías desde lejos la queja de todo un pueblo que en ti puso su confianza. Llevabas ya contigo la historia de todo un pueblo ancestral y combativo. Envejecer, has de estar viejita y llena de visitantes. No tendrás dolor, viejita, te vas a dormir de una sola vez. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio